pupila del prostíbulo. Amalia Rodríguez, 26 años, argentina soltera, pupila del prostíbulo. María Juliache, española, 28 años, soltera, 7 años de residencia en el país, pupila del prostíbulo. Y Maud Foster, inglesa, 31 años, soltera, con 10 años de residencia en el país, de buena familia, pupila del prostíbulo. Decimos que no. No, no se van a tener. No, no van a beber. No van a sentir ni apenas nuestra piel. Creció una flor en las tumbas masivas de los fusilados. Solo piedra, mata negra y el eterno viento patagónico. Están tapados por el silencio de todos, por el miedo de todos. Solo encontramos esta flor, este gesto, esta reacción de las pupilas del prostíbulo La Catalana el 17 de febrero de 1922. El único homenaje a tantos obreros fusilados. La historia tiene ciclos que se repiten inexorablemente. Juzguen, pero no olviden, porque de los olvidos surgen los fracasos, y de los fracasos se alimenta el pasado sucio y oscuro para renacer. Esencialmente recuerden, aunque duela, porque no hay olvidos inocentes. Cualquier olvido trae aparejado la pérdida de toma de conciencia. Se quedan sepultados viejos sueños y se liberan otros sujetados. Y si nos preguntaran, ¿cómo es esto? ¿Qué parte hemos jugado en nuestra historia? Hacemos los que no escuchamos nada, condenando al exilio a la memoria. Si te quedaste con ganas de escuchar más, busca tu propia gente, hacé tus propias preguntas. Hacete tus propias preguntas. Hablando, viajando, se conoce gente. Soy Soledad Restivo. Mi nombre es Jorge Arabito y soy el buscador.